sociedad lo que pasa, lo que tiene que ver con igualdad de derechos hacia la diversidad. Al contrario, muchas veces las voces que sí se han presentado son voces en contra de nuestros derechos, en contra de la libertad que quienes pertenecemos a la diversidad tenemos como derecho, como cualquier otra persona. Y bueno, aquí la radio La Mosquitera, como las demás radios comunitarias, han sido las primeras que han estado a la hora de poder manifestar nuestras voces, nuestros reclamos, nuestras denuncias. Así que me parece sumamente importante que estos medios sigan existiendo y que sigan existiendo con el presupuesto necesario para poder hablar de igualdad de condiciones. Sin medios comunitarios no hay democracia. Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz. Se vuelva, de norte a sur de nuestro país, de este a oeste cielo, de esta República Argentina. La Chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escucha La Chispa, que encienda los balcones. Cuyum 89.3. La radio que marca la diferencia. Amigos de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Y un día volvió la chispa, la chispa que enciende la voz del pueblo, una vez superado problemas de salud, el COVID incluido. Y bueno, acá estamos, al pie del cañón, al pie del micrófono, para dar nuestra opinión de todo, de este lado, el lado de la clase obrera, del proletariado mendocino y argentino e internacional también. Le agradecemos a Patricia hoy en los comandos de operaciones. Un saludito para Esteban Gray, que hoy no nos puede acompañar porque está cursando materias en su terciario. Y bueno, y aprovecho también para mandar un saludo a toda la gente amiga que ha estado expectante con respecto al problema de salud que tuvimos en la familia y personalmente mío. Así que bueno, a todos les agradezco su preocupación. Y acá estamos, como muchos otros compañeros de Radio Comunitaria Cuyún, que hemos tenido que soportar este flagelo pandémico, y bueno, y sin embargo seguimos dándole matraca acá a esta radio comunitaria popular y democrática que es Radio Comunitaria Cuyún. También saludamos a los amigos de la red Comecuco en Mendoza, que integramos varias radios comunitarias y el canal comunitario número 34, Giramundo TV. Bueno, vamos a nombrarlo a ellos porque son los únicos, los otros, las otras radios son varias, no la tengo anotada. Como también a los amigos, compañeros y colegas de la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarios de la Argentina, que bueno, hacen una labor tan importante desde esta concepción de radio comunitaria, popular, que hacemos con esta concepción de alternativa. Aprovecho también, por si están escuchando, los compañeros del curso de el diplomado de organizaciones sociales y medios comunitarios que estamos haciendo los días viernes con mucha gente que se ha inscripto de distintas organizaciones populares y de radiodifusión comunitaria a través de la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad de San Luis, la Universidad Nacional de San Juan y las universidades de La Plata y bueno, y alguna otra más, creo, de Buenos Aires, me parece, que estamos con este tema. Y bueno, yo en calidad de alumno, ¿no? Bueno, por fin voy a ser nuevamente, después de casi 40 años, otra vez universitario, al menos con un diplomado, ¿no? No con carrera de grado, por supuesto, ni me he hecho menos licenciatura, pero bueno, es una oportunidad para revivir y hacer trabajar las neuronas, y también para volcar toda esta experiencia que venimos realizando desde los medios comunitarios, como por ejemplo nuestra radio, que ya llevamos 30 años de labor, que si bien en los primeros años en forma intermitente, pero ya prácticamente desde hace más de 20 años, en forma permanente, con programas en vivo, con una programación que cubrimos las 24 horas, y de constante, digamos, trabajo, ¿no? Y siempre desde esta concepción, ¿no? Democrática, popular, alternativa, horizontal, abierta. Por eso es que también rescatamos que en esta etapa electoral que estamos viviendo, nuestra radio ha sido anfitriona de varias expresiones de candidatos en las distintas presentaciones que hay para estas próximas elecciones PASO. En algunos casos hemos sido críticos, en otros casos hemos sido preguntones, por ahí algunos se han ido enojados acá. Pero bueno, es la tarea del comunicador popular, porque la mayoría de las preguntas que hacen nuestros compañeros, por supuesto, los del programa de Parar la Olla, excelente programa todas las mañanas, con el plantel amplio que tiene y variado, que se ha encargado de esta tarea, lo hacen desde esta posición, de este lado, ¿no? Del lado del trabajador, del lado del pueblo, del lado del vecino, y no hacen más que transmitir las inquietudes que tienen nuestros vecinos, y que además también nos llegaban por mensajitos de WhatsApp o de Facebook. Entonces, para aquellos que se puedan haber ido molestos de acá, le decimos de qué esto se trata, ¿no? Nosotros ofrecemos, como corresponde, la oportunidad de que se expresen, así como también le damos la posibilidad de que se expresen fundamentalmente nuestros vecinos y nuestros padres. Entonces, de ahí algunas preguntas capciosas, algunas preguntas incisivas que hubo y que puede a alguno haberle no gustado. Pero bueno, es el juego, son las reglas del juego que ellos mismos imponen, porque entre ellos también cuando hay debates se chicanean y bastante mal, ¿no? Por ahí se habla mucho de los problemas de superestructura, de cuestiones que, por ejemplo, un concejal no puede arbitrar, pero tampoco vienen a hablar acá y eso fue una constante. Muchos vinieron acá solamente a hacer propaganda partidaria, sin mostrar las propuestas que podían llegar a llevar a una gestión legislativa, ya sea de concejal, diputado provincial o nacional. También los hemos escuchado en la propaganda, que también nos hemos visto obligados a pasar según la ley electoral. En algunos casos, en el caso nacional, ¿no? En el caso provincial, hay un reconocimiento económico, pero bueno, tiene otras características. No todos lo reciben, así que bueno. Pero lo que yo decía, que en este caso, y aprovechando que hoy es el último día que hay para hacer campaña, yo voy a hacer campaña por el no vote, no se meta. No le dé el voto al capitalismo, no le dé el voto a estos lacayos del sistema que no tienen propuesta, que no tienen propuesta de organización para el pueblo, que cuando se le hacían preguntas tan profundas para nuestro sentir popular acá en Mendoza, como es qué harían ante la imposición trucha que ha hecho el gobierno anterior Cornejo a través de un decreto del fracking en el sur mendocino, y los avances que hay a partir de este órgano que creó, que está manejado por el empresariado prominero de la provincia, que es el, no me acuerdo el nombre, pero que está formado por mayoritariamente por todos los casi todos los dirigentes empresariales que están a favor de la megaminería o de cambiar la maíz, la raíz productiva, según dicen ellos, y que tienen por finalidad volver a atacar a nuestra ley madre, que en defensa del agua, que es la 7722. Recordemos que en diciembre de 2019, con el gobierno fresquito recién asumido de este fascistoide Néstor Suárez, no, Néstor no se llama, no me acuerdo el nombre, Suárez el apellido, cómo será el interés que tengo en él, que no me hace el nombre, que proclamó una ley que anulaba la 7722 y habilitaba el uso de para la megaminería de contaminantes que estaban prohibidos en la 7722. Y ojo, que no solamente fue Suárez, sino que fue un acuerdo político con las fuerzas mayoritarias, incluido el Frente de Todos y algunos otros partiduchos menores, solamente tuvo el voto negativo y rechazo de lo que en aquel entonces era lo que fue el origen de del protectora, del grupo Vadillo Ramón, que ya no están más juntos y ya no se llama protectora, y del Frente de Izquierda. Lo demás, todos votaron a favor de la nueva ley y eso fue motivo para que se produjera con características a este siglo XXI de un nuevo mendozazo. Todo el pueblo en la calle durante una semana, liderados por las asambleas populares en defensa del agua, y durante una semana la gente movilizándose, contingentes impresionantes que venían haciendo por la Ruta 40, subiendo desde el sur hasta la capital, haciendo escala en los distintos departamentos que iban cruzando, y algunos arrancaron en Alvear, se sumó gente de San Martín, por supuesto Tunuyán, se acercó gente de Tupungato, que fue, digamos, un gran encuentro sobre Ruta 40, y de ahí a llegar a la ciudad, más los contingentes que venían de los distintos lugares de la provincia, Guaymallén, Las Heras, Godoy Cruz, Capital, un mundo de gente, sitiamos, y me incluyo porque estuve ahí, la Casa de Gobierno, pacíficamente. Y no fue pacífica la respuesta, porque ellos terminaron agrediendo, provocando a los manifestantes de la policía y los infiltrados de la policía, que quedaron escrachados en un video del momento en que se bajan de un micro policial, todos vestidos de civil, pero marchando ordenaditos por la vereda, de a uno en fila, y después entremezclándose en la gente para provocar disturbios, para poder ellos reaccionar como reaccionaron y reprimir a la población, que pacíficamente estábamos ahí esperando respuesta del gobierno sobre el repudio que se estaba haciendo a esta ley. Bueno, eso fue un día, pero las movilizaciones siguieron, se fueron incrementando la cantidad de participantes hasta que se vieron obligados a derogar esa maldita ley, y de esa manera volver a rehabilitar la 7722. Bueno, ¿por qué hago esta introducción? Porque cuando acá se les preguntaba a la gente que venía a dar su palabra con respecto a lo que supuestamente venía a proponer para candidatearse y para que los votemos, terminaban con evasivas, hablando de la importancia de la matriz productiva, que había que diversificar. El tema es que la mayoría de estos partidos, tanto frente de todos de un lado y Cambiemos Todo por el otro lado, tienen esa obsesión de querer introducir, a pesar del rechazo popular, en nuestra provincia, lo que es la megaminería, para nosotros considerada contaminante, no solamente para nosotros, sino por todo lo que se está viendo en otros lugares del mundo donde se ha aplicado. Y fundamentalmente el peligro que significa en zona sísmica como en nuestra provincia introducir el fracking. donde contaminamos, donde se usa el residuo, se usan componentes nucleares para producir las explosiones y los quiebres de la roca en profundidad, lo cual también genera inestabilidad sísmica, como está pasando en Anielo, en provincia de Río Negro, donde se está practicando el fracking, y donde una zona verde productiva que se conoce como el Alto Valle de Río Negro, donde había una gran producción frutihortícola, hoy prácticamente las chacras se han convertido en desiertos, abandonados por la contaminación, porque el producto que producían esas chacras frutales y hortalizas, producto de la contaminación del fracking, no pueden vendérselo ni siquiera como alimento para los animales. Entonces, esas son las consecuencias que podemos llegar a sufrir con estos proyectos. Por eso nuestra insistencia. La oferta electoral que existe hoy es para sostener este capitalismo contaminante y saqueante. Entonces, démosle la espalda a este acto electoral, votemos o no votemos, o votemos en blanco, o anulemos el voto para demostrar el repudio, como en el año 89 se lo demostramos, y fue un ejemplar cachetazo y bofetón que le dio a la ciudadanía, a todos los sectores políticos que no saben más que engañar, mentir y prometer cosas que nunca van a cumplir a la población. Y nosotros como población estamos hartos, estamos cansados y necesitamos que alguna vez haya alguna reivindicación y alguna mano a favor de nuestro pueblo. Bueno, con esto damos por iniciado este programa, disculpen la tos y lo largo, para dar inicio efectivamente al programa La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Vamos a un corte, Patricia, muchas gracias. Besarme y se va. Su paso parece cueca, su miradita un parral, su risa como esas viñas que se mecen sin parar. Bonita mi negra linda, viene a besarme y se va. Sus senos sin ataduras, pechos como un frutal, parece una niña viña casi para cosechar. Su sonrisa es todo el blanco que estoy mirando detrás. Bonita mi negra linda, viene a besarme y se va. Se me hace que en su es tierra virgen que está esperando engendrar. Dios quiera que en este beso pueda abultar su frutal. Bonita mi negra linda, con tanto acento y ritual, la quiero llevar conmigo y ella se quiere quedar. Me dice que tiene un sueño que no lo puede abortar. Bonita mi negra linda, siempre con ganas de dar. Me dice, llévate un beso para que puedas soñar. Y no olvides que Mendoza te espera para cantar. Y yo le digo a mi negra que es imposible olvidar. Bonita mi negra linda, porque se queda y se va. Se me hace que en su cintura el sol viene y se va. Se me hace que es tierra virgen que está esperando engendrar. Dios quiera que en este beso pueda abultar su y silencio junto a sueños develados van llevando este bombisto a expresarse con su canto. Tanto andar. Bueno, volvemos con más de La Chispa y bueno, escuchábamos un temita que hablaba sobre las viñas y las cosechadoras y una negrita linda. Ahora vamos a hablar con un compañero vitivinícola que también nos va a poner al tanto del sector, de los trabajadores del sector. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Bien, compañero, gracias por atendernos. Disculpa la hora, pero bueno, estamos empezando. Este programa es así, este horario. Y encima arrancamos un poquito más tarde. Carlos, ¿qué tenemos, qué novedades hay en el ambiente de los trabajadores vitivinícolas? Sabemos que estaban haciendo un reclamo por reapertura paritaria y algunas cosas más. Contón. Bueno, mirá, nosotros lo importante, lo objetivo, la reapertura paritaria que se viene pidiendo, que hemos firmado algunas notas, se las hemos llevado al sindicato, pero bueno, no hay respuesta. Y lo principal acá, el salario igual a la canasta familiar, y que en esa reapertura o lo que viera que estemos presentes los compañeros autoconvocados, este grupo autoconvocado, o sea, de todos los compañeros que estamos luchando por un sueldo digno, ya estamos sobre la canasta familiar, estamos muy, muy abajo, por más que lo hayan dado esos aumentos en negro o en bono, como lo quieran llamar, que va fuera del salario real. Así que nuestra lucha es por un salario igual a canasta familiar, para recomponer el salario real al costo de la vida que tenemos en este momento. Claro, bueno, mira, yo te consulto, teniendo en cuenta que bueno, hubo un guiño hace un par de meses atrás, hasta del mismo presidente Alberto Fernández, para que por el tema de la inflación que no se ha podido controlar, los sindicatos pudieran renegociar los resultados de las paritarias, que incluso no hace mucho algunos han cerrado, porque todas estas paritarias que estamos hablando se cerraron entre febrero, marzo y abril, como el caso de vitivinícola. Y bueno, ¿qué sería? ¿Qué es lo que impide que vitivinícolas, la federación, o sea, FOEVA, no pida o no busque la reapertura vitivinícola cuando tenía esta gran posibilidad que se daba políticamente? Es algo que reír o amortar. La respuesta de uno de los paritarios, la respuesta del sindicato, es de que el Ministerio del Trabajo, no está trabajando. Aquí está la vuelta, que no es así. No está trabajando. Lo que abrieron paritaria, los otros sindicatos de otra actividad, abrieron las paritarias. Y si el gobierno nacional intenta que se abra las paritarias, todo aquello estaban y se siguieron hablando, pero tan burlona, tan humillante la respuesta del sindicato o del POEVA de que el Ministerio del Trabajo no está trabajando, así generalmente, esa es la respuesta que tenemos. Claro, o sea, burlándose de los trabajadores en ese caso, porque es más, acá en Mendoza están llamando a trabajar incluso hasta aquellos que con la segunda vacuna contra el COVID y tenían licencia por algún problema de enfermedad preexistente o por la edad, tenían que volverse a reintegrar a partir de ahora del primero de septiembre a su trabajo. O sea que está todo el mundo trabajando acá en Mendoza. Todo el mundo está trabajando, todo se le está llamando a trabajar y prácticamente la pandemia, digamos, la cuidado que teníamos no está, pero todo el mundo a la producción. Eso es una burla, una humillación para nosotros los trabajadores, pero como te digo, nosotros tenemos que luchar, que unirnos, que trabajar esta organización de autoconvocado, hacer nuestro reclamo. Esto como ellos se le tienen, digamos oficialmente, entre comillas, para mí, tienen que sentarse en la mesa, pero nosotros también tenemos que estar ahí. También tenemos que estar ahí. Como autoconvocados tenemos que estar sentados en la mesa ahí, discutiendo nuestro sueldo, nuestro salario. Claro, perfecto. Y sí, porque de alguna manera hoy autoconvocado, y lo demostró en febrero con las movilizaciones de febrero y después con el paro de los últimos días de marzo y las movilizaciones de abril, que es quien moviliza el gremio y el que convoca y garantizó el paro de 48 horas. Por supuesto, pero el gremio hoy en este momento está borrado, el gremio... por supuesto a su juego, el gremio está abocado también a las elecciones estas, que a nosotros no solucionan nada. Aparte te comento de que en Tunuyán se hizo un acuerdo, o ellos prometieron de que un representante o dos, un obrero directo, obrera directa de la viticultura iba a estar sentado en la mesa. Como fiscal, como le llame, pero íbamos a estar ahí sentados la paritaria. Lo que no lo aceptaron, porque no sé qué argumento pusieron, pero nosotros tenemos que seguir luchando por esto, por nuestro sueldo, tenemos que seguir organizándonos, tenemos que seguir en reuniones, dos, tres, cuatro compañeros, tanto en la bodega, en la finca o fuera del establecimiento. Pero tenemos que seguir organizando por nuestro salario digno, peleándola, porque el sindicato, que muchos todavía ven como nuestro representante, y no es así, no son nuestros representantes para nada, pues ya lo están demostrando y lo demostraron las paritarias. Y sí, esta burocracia que ya lleva como 30 años, ¿no? La verdad que no piensen los trabajadores. Fíjate vos, sí, políticamente a nivel nacional, donde que ellos están alineados con la política del gobierno nacional, porque incluso llevan algunos secretarios, van en las listas del frente del Partido Federal, que bueno, no sé, el Partido Federal no es. Bueno, de una de las colectoras que tiene el Frente de Todos, va como candidato a concejal en Godoy Cruz, ¿no? Postici, creo que es uno. Un hijo del secretario general Pesuti es diputado provincial, alineado con el Frente de Todos, que responde a la política de la nacional del Frente de Todos en la presidencia. Teniendo ese guiño, estos sectores que sigan escondiéndose de los trabajadores, escondiéndose de los delegados, escondiéndose de la masa de los vitivinícolas, y no piden reapertura paritaria, es porque, bueno, la verdad que están más a favor de las grandes corporaciones vitivinícolas que de los trabajadores, ¿no? Y eso lo han demostrado, porque dicen entre comillas, dicen ser nuestro representante, el sindicato dice ser nuestra herramienta de lucha, que no es así, porque ahora lo están demostrando, hay más partidismo, en estos momentos muestran un partidismo, están siguiendo una línea política de explotación de la burguesía con el gobierno nacional y provincial. Claro. Ellos responden a los intereses de las grandes transnacionales y nacionales también. Ellos responden a la burguesía que está enquistado ya 30 años que tienen esto dirigente acá en el sindicato. Así que, ¿qué podemos seguir esperando si no estamos nosotros? Es lo que tenemos que luchar desde abajo. Vuelvo a decir, reunirnos, organizarnos, seguir luchando por nuestro sueldo, por nuestro salario digno, por nuestra vida digna. No olvidemos que la mayoría de las bodegas, las grandes bodegas, son capitales extranjeros. ¿Cuántos se llevan por fuera? Claro. ¿Cuántos se llevan por fuera y nosotros qué? Y sí, siguen haciendo grandes negocios. Por ejemplo, el grupo Peñaflor sigue anexando o comprando bodegas acá en la provincia, también en el exterior. Está haciendo una experiencia piloto en Sierras de la Ventana, provincia de Buenos Aires, lo que nunca se hubiera ocurrido que pudiera haber vitivinicultura en la zona pampeana, ¿no? Y sobre todo la pampa húmeda que es Buenos Aires, ¿no? Gran provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, indudablemente que son corporaciones que están haciendo grande negocio porque están vendiendo a rolete. Bueno, eso quedó demostrado y fue denunciado en toda esta campaña que hubo en enero, febrero, para pedir, cuando se empezó a exigir el salario inicial igual a la canasta básica, y justamente con ese argumento, ¿no?, de que estas corporaciones exportaban en dólares con insumos y sueldos en peso, o sea que hacían una gran diferencia, aparte con el proceso devaluatorio que estaba y que está aún hoy vigente, con un dólar que mes a mes aumenta, lo cual genera la inflación que destroza nuestros salarios como vitivinícola. Entonces, está a las claras que estos sectores burocráticos responden a esa política, ¿no? A la política de las grandes corporaciones monopólicas de la vitivinicultura, que siguen haciendo grandes negocios. Sí, sí, siguen haciendo grandes negocios y no te olvides que mano de obra calificada barata, no pagan los grandes impuestos, un sindicato de contención de lucha. Entonces ellos están, digamos, enriqueciéndose de toda esta materia prima del vino, porque lo sacan así por ahí, también el vino se lo están llevando afuera sin etiquetar, o a granel, donde etiquetan, tienen otros precios, y bueno, el Peñaflor por ahí también está comprando otra bodega que era importante, está pasando mano en Peñaflor, igual que los insumos lo está produciendo Peñaflor acá. Entonces, bueno, por decirte una cosa, pero es todo un enlace ahí de que nuestro reclamo, nuestro representante entre comillas, no pelean y no van a pelear con nosotros, no van a sacar van a poner la cara, no va a pelear con nosotros. Esa, la solución la tenemos que tener nosotros tenemos que dar la lucha, no hay otra, ni un partido político de estos alineado a la grande riqueza de la burguesía. Sí, ahora yo te consulto, bueno, yo tenía entendido que se había iniciado una campaña de firma en las bodegas y en la finca pidiendo y solicitando la reapertura paritaria. Bueno, ¿qué pasó con ese petitorio? ¿Se hizo? ¿Qué destino tuvieron esas firmas? Nosotros hicimos la campaña hemos llevado alguna nota firmada, llevaron muchas notas firmadas, lo cual acá el sindicato de Maipú se lo presentamos a Guido, y Guido dijo que lo iba a presentar a Fueva, secretario. Todavía estamos esperando la respuesta. Ellos argumentan que tienen que ser todos los sindicatos, todos los ciudadanos de otro departamento, y también, pero nosotros le hemos, digamos, llegaron firmas de otro lado, de otros sindicatos también llegaron, pero no hay ninguna respuesta. Como te digo, Fueva no da respuesta, ni menos los paritarios. Así que todavía estamos esperando respuesta. Vuelvo a repetir, no sé qué respuesta esperamos. Si no accionamos nosotros, no vamos a tener ninguna respuesta. Claro, y ahí es donde usan la excusa de que el Ministerio de Trabajo está cerrado. Yo me quedé pensando en eso, está bien. Yo planteé que acá el gobierno provincial estaba llamando a trabajar a todos los agentes con la segunda vacuna, fuera personal de riesgo o de edad, que estaba licenciado. Pero bueno, fue Eva Parita en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ahora, a nivel nación, hay varios gremios que ya han reabierto paritaria, rediscutido paritaria y cerrado acuerdos nuevos para antes que se termine el año. Entonces también es una vil mentira la que usan, ¿no? De que el ministerio está cerrado. Eso es un absurdo. Bueno, por supuesto, como dijimos, una subestimación al trabajador. Ahora, ¿por qué hablan de que todos los SOEBA tienen que presentar si la mayoría de las bodegas, la mayoría de los afiliados a los gremios vitivinícolas están en Luján y Maipú, que es donde se hizo el trabajo de recolección de firmas? Los demás sectores son minoritarios y la sumatoria de todos los demás sindicatos SOEBA no alcanza a superar ni a llegar al número de los dos sindicatos más fuertes que hay en la provincia, que es Luján y Maipú. Entonces, la mayoría está acá, en esta zona, que son los que han pedido y reclaman la reapertura paritaria. ¿Por qué? O sea, es un juego de numérico absurdo también el que hace este hombre, porque además él es paritario. Este hombre que vos nombrás, Guido, que es Guido Álvarez, él es paritario por Fueva. Y todos los paritarios son de acá de Mendoza. Es más, creo que son... Es el secretario de Guaymallén, el secretario de del SOEBA San Rafael, Pesuti, que es secretario general del gremio acá en Maipú, y es el adjunto de FOEBA a nivel nacional. O sea que... Que no entiendo por qué, bueno, sí, yo entiendo por qué es una vil excusa y una tomada de pelo a los trabajadores, el planteo que hace Álvarez de que tienen que estar todos los OEBA por lo menos movilizados haciendo el pedido o pidiendo la reapertura de paritaria. Es que si lo tomás, vos ves, cuando él pide que todos los sindicatos firmen, es una excusa, y después suma la mentira de que el Ministerio del Trabajo no está trabajando. Sí. Como vos decís, muchos sindicatos, tanto de la provincia como de la nación, han abierto su paritaria, o la han consultado su paritaria, así que es una suma de mentira, de humillación que estamos teniendo. Más claro no puede ser, porque si están por los mismos canales concentrados, afines al gobierno y a la grande burguesía, están hablando de la apertura de distintos gremios, de distintas actividades del país, han abierto las paritarias, y entonces el Ministerio de la Nación está trabajando. Bueno, Carlos, yo tengo una consulta, aparte de los autoconvocados. El común del compañero vitivinícola, el obrero que está en bodega, que está en la viña, ¿cómo está viviendo esta situación? ¿Cómo la vive? ¿Cómo la palpa? Y la situación la está viviendo tan grave como hace un año atrás. tan grave, porque si vos ves lo que va por fuera del sobre o en el bono, el negro, todo eso son migajas, son paracetamol, por decirlo así. La situación es grave, los alquileres subieron, los alimentos, para qué mencionarte todo lo que subió. Entonces es una situación gravísima la que estamos viviendo, ¿me entiendes? Cada día es peor, cada día es peor. 4 pesos que hemos recibido estos meses, que vamos a recibir, pero eso no es un salario real. Claro. Tampoco, que le vamos a hacer, digamos, un 50%, digamos, 50% a la canasta familiar. Así que no es fácil nuestra situación. No es fácil la situación de muchos compañeros que están haciendo 12 horas, 13 horas. Bueno, porque, ¿cómo se llama? Para poder llegar a una quincena, pero no es la solución. No es la solución esa de tener más horas, de dejar los huesos dentro de la bodega. Es producirle el doble o el triple a la bodega de su producción. Porque vos sabés perfectamente que con una hora que le trabajemos ya no está pagando el mes, con todas las ganancias que tiene, todo lo demás. Claro. Pero esa es la real situación que tenemos. Después lo otro, lo diría grave, la división, yo lo percibo así, la división que hacen compañeros terciarizados con estas famosas empresas terciarizadas que existieron. ¿Por qué digo grave? Grave para ellos y grave para nosotros, porque cada vez que están despidiendo compañeros efectivos, despiden, entonces le llaman a un compañero terciarizado que lo ocupan 2 o 3 días o una semana o 2 meses, o compañeros contratados que tienen 5 años y no cumplen con la ley. Claro. Los compañeros terciarizados ganan menos que nosotros, ¿cómo se llama? Y ellos están, por decirlo así, están en negro, porque trabajan dos semanas, un mes, y ¿cómo se llama? Y después están parados, tienen 40 días su patrón o la empresa terciarizada para volverlo a llamar. El día 39 lo llama por un día más para que no se considere despedido o algo por el estilo. Claro. ¿Entiendes? Es una cuestión grave, porque no hay continuidad de trabajo, no tiene aportes para aguinaldo, para la jubilación, prácticamente no está en blanco. Y sí, y si no, está como vos decís, trabaja horas por días o por semana, trabajan horas que no llegan a completar para tener una liquidación más o menos acorde, ¿no? Encima que, porque ellos más o menos supuestamente le pagan lo mismo que sería el mismo salario que tiene el vitivinícola, ¿o no? ¿O es menos? No, el salario que tiene vinícola por ahí en la bodega es menos, le pagan menos. Porque ¿cómo se cobra la empresa tercerizada? Hay bodegas contadas que le pagan igual, pero hay compañeros tercerizados que tampoco le dan el equipamiento a la ropa. Claro. Depende de la bodega, porque la bodega debe exigir que la empresa tercerizada le dé la ropa, le dé todo el equipamiento que le corresponda. Pero hay lugares que no. Como bodegas, también hay bodegas que todavía no dan la ropa, no dan los equipos que le corresponde. Claro, por eso. Al ser la mayoría tercerizado, esos terciarizados, por ahí, como vos decís, no gozan del beneficio que tiene el vitivinícola común en papeles, digamos. A mí me habían comentado algunos que en algunos lugares están tomando muchos tercerizados. O sea, más de lo que comúnmente se solía tomar. ¿Es así? Sí, efectivamente, es así. Es así. Por decirlo así, nos quejamos, no es que estén los compañeros trabajando, pero estamos luchando porque todos seamos efectivos. Claro. No tercerizados, ¿me entiendes? Por lo menos ahora, que cumplan la empresa tercerizada, como la bodega, que cumplan con el convenio. ¿Me entiendes? sociales con el convenio que le corresponde. Sí. Pues va a seguir siendo así. La bodega lo va a llamar, o la finca lo va a llamar, cuando lo necesite. Cuando necesita que hay pedidos grandes, lo va a llamar. Claro. ¿Pero cuánto dura eso? ¿Un mes? ¿15 días? Puede ser seis meses. Pero es muy contado con los dedos cuando es un tiempo muy largo. Entonces, después que con los festivos nada más, trabajándolo cuando baja la producción. Pero cuando sube la producción, llama al tercerizado y los compañeros estos tenemos que nos poner en lugar de si nosotros estamos mal siendo festivos, no, se puede imaginar cómo están ellos. Claro, bueno, está peor. ¿Eh? Y sí. Pueden estar una semana, nunca van a enterar el mes, nunca van a enterar el mes. Y cómo se llama, y si lo enteran, puede estar 40 días, 39 días parados, esperando que lo llamen. Claro. Bueno, Carlos, para ir cerrando, vos que me decías que en esta burocracia no se puede confiar, que el planteo, ¿cuál es de autoconvocado? ¿Organizarse en las bodegas, en la finca o en un sector de autoconvocado? Tenemos que organizarlo, yo creo que las bases, organizarlo con el compañero que está en la bodega, en la finca, organizarnos de ahí, hacer una conexión fuerte y de ahí seguir luchando, luchar por lo que es primordial, nuestro justo salario, y por supuesto van saliendo mucho creo esto de los compañeros especializados, alguna vez terminar o buscarle la vuelta de que termine esto de tercerizado, pero la organización primordial, la situación de base tiene que ser desde la misma base de los compañeros que están abajo, los compañeros que tenemos al lado, organizarlos 3, 4, 5 o reunirnos fuera de la bodega, irlo viendo nuestra problemática y la planteamos y hacer una organización fuerte de autoconvocados, porque la burocracia no lo va a solucionar, sino nosotros no buscamos la vuelta, no solucionamos nuestros problemas. Nuestra lucha tiene que ser organizada y unida. Bien, Carlos, ir bien desde abajo, como vos decís, ¿no? En cada finca, en cada bodega, ir ganando los espacios ahí, ir construyendo poder ahí para enfrentar primero para enfrentar las patronales, porque de última los que toman las decisiones no es el sindicato, sino las patronales, las cámaras empresariales, que por supuesto están ahí en cada bodega, en cada finca, los dueños, ¿no? Yo creo que un poco es eso también, ¿no? Ir ganando esa libertad democrática que no tenemos los trabajadores, que no nos permiten reunirnos, que nos ponen cámaras para controlarnos y vigilarnos, si vamos al baño, cuánto nos demoramos en el baño, y todo ese tipo de cosas que nos verduguean en cada establecimiento, ¿no? Por supuesto, es de sacarnos del miedo eso de organizarlo de muy abajo, de ir peleando, creando un poder desde abajo, porque, por supuesto, nosotros tenemos que estar contra la patronal de todo lo que nos está ocurriendo, lo que vos estás diciendo, la persecución que tenemos de cámara y tanto vigilante también, es el primer paso que tenemos que dar, porque si bien el sindicato no nos responde, pero es la contención de nuestra lucha, la representabilidad que ellos dicen tener, que nosotros lo vamos a representar, como ahora por ejemplo dice que van a tratar el convenio, el nuevo convenio, no han llamado a nadie. Claro. No han llamado a nadie. Entonces, ¿qué representante? ¿Qué? Por eso nosotros tenemos que estar desde muy abajo y creando poder. Claro. Poder democrático, nuestra. Muy bien. Nuestra lucha tiene que partir por ahí. Bueno, muy bien, Carlos. Muy, muy claro todo lo que has expuesto, bastante explícito. Y bueno, y que acá se viene, por lo que yo veo, una nueva lucha de los trabajadores vitivinícolas. Organizarnos, reunirnos, porque la vuelvo a sentir, nuestra lucha tiene que ser de todos. Todos tenemos que estar comprometidos en nuestra lucha, no ser invitados y no quedarnos fuera. Ser toda la lucha, ser partícipe de esta lucha que estamos dando por nuestra dignidad, como obrero y mejor para nuestra familia. Pero muy bien. Bueno, Carlos, te agradezco ya, para ir cerrando, te agradezco la participación. Espero que, bueno, sí, un poco la intención de este programa, La Chispa, en Radio Comunitaria Cuyún, es que en todos los programas tengamos el testimonio de algún compañero vitivinícola, si es autoconvocado mejor, y que, bueno, que nos vayan poniendo al tanto de esta problemática de un sector tan importante que es para la clase obrera y el movimiento obrero en la provincia. Bueno, nuevamente, Carlos, muchas gracias. No, gracias a ustedes que nos dan la oportunidad de expresar lo que nos está pasando y lo que sentimos. Bueno, buenas noches, Carlos. Chau. Gracias. Bueno, estábamos hablando con Carlos, obrero vitivinícola de Maipú, miembro de la agrupación de vitivinícolas autoconvocados, y bueno, y este llamado a la unidad y la organización por abajo, en cada bodega, en cada finca, para ir ganando y construyendo un poder que nos permita, como autoconvocados, tener un lugar en las negociaciones y en las discusiones salariales, y bueno, y a futuro para otros reclamos que tienen muy vigentes los trabajadores vitivinícolas. Bueno, vamos a un corte y seguimos enseguida. ¡Salud, compadre! ¡Salud! ¡Salud, comadre! ¿Y dónde están esos guitarreros? Aquí mismito, señora. ¡Qué rica esta aceituna, esta empanada! Allá en los Pagos del Este hubo un criollo alguna vez que preparó la aceituna como nunca antes probé. ¿Y cómo la hacía, don Colo? Así como lo cuenta la tonada. Y bueno, que se venga nomás. Se va esta tonadita a la memoria del tío Pedro. Me está mirando desde allá arriba. Yo soy cuyano, señores, cante o no cante tonadas, tarareaba el tío Pedro preparando las tinajas. Aceitunitas ajadas, sin pensarlo un día se puso a contar el secreto y la proporción de un sabor que él conocía y precisaba entregar. Infinito y de la memoria pretendo cuidar. Vaya midiendo el favor que le hago al contarle lo que él me confió. Aceitunas 3 días enteros en agua y transcurrido ese tiempo le conviene renovarla, cortándolas a lo largo para remojarlas de nuevo esta vez con una especia que inventó el ancestro de esta tierra y aún brinda ese sabor. Cucharadas por litro, la ceniza de jume cubriendo quedó. Como 10 días después, retire y enjuague y repita otra vez. Te va siguiendo, gallego. Así van a quedar bien sabrosos. Que viva, aquí le traigo el cogollo, juntito con la enseñanza que el tío Pedro dejará. Le encargo que la proteja y a través del tiempo pueda perdurar. Le cuento que para el paradas soperas, de sal gruesa ponga por litro de agua. Y una semana después avise y convide, las quiero probar. Estás escuchando La Chispa. ¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura aflojarse la montura y dejarse convencer? ¿Hay quien pudiera abrazar con los dos brazos, caminar y entre sus pasos dejar ver pa' dónde va? Quien pudiera, quien pudiera amar, quien pudiera, quien pudiera amar. ¿Quién pudiera ser la transparencia? ¿Quién pudiera solidaridad? ¿Quién pudiera hablar si no conoce y juzgar de pueblo pobre y opinar de libertad? ¿Hay quien pudiera? Bueno, volvemos con otro bloque más de La Chispa que enciende los del pueblo. Y bueno, estamos en comunicación con Néstor, delegado de la interna de la línea colectivo 60 en la provincia de Buenos Aires. Y que, bueno, Néstor, ¿nos estás escuchando? Buenas noches, Enrique. ¿Cómo les va a usted y a toda la audiencia de ustedes? ¿Cómo bueno, les va? Muy bien, Néstor, y gracias por atendernos, disculpad lo tarde. Si te estamos cortando la cena, alguna actividad. Pero bueno, en esta hora nos toca salir, aprovechamos que tenemos operador y estamos al aire. Néstor, mañana tienen previsto una movilización porque están reclamando para que no se cierre o no se mande al tacho de la basura la demanda que ustedes tenían sobre el asesinato laboral del compañero David Ramallo. Contanos, ¿cómo está la situación, Néstor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mira, primero te cuento, mañana el 9 de septiembre se cumplen 5 años del asesinato laboral de David Ramallo, de Diego Zoraide y de Richard Alcaraz en el año 2016. Por esta razón, el 9 de septiembre movilizamos desde la cabecera de la línea 60 en Barracas, donde previamente hacemos una misa que convocan los familiares. De ahí todos los años movilizamos a la central del INTA que queda en el barrio de Congreso y todos los años movilizamos a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, entendiendo que el responsable político, el gobierno del gobierno que sea, son los responsables políticos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, donde no controlan a las patronales para que se cumplan la reglamentación de la Superintendencia. Para poder evitar esto que llamamos mal los accidentes, que para nosotros son asesinatos laborales, porque si se pueden evitar no son accidentes, son asesinatos, esa es la realidad. Pero con un condimento particular este año, donde reemplazamos la movilización a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo este año en Capital, y nos vamos a movilizar a tribunales debido a que hace un par de semanas la fiscalía pidió cerrar la causa y sobreseer a los imputados sin tener en cuenta a algunas pericias, entre ellas las de nuestros peritos ni de la policía federal. Entonces lo que solicitamos en ese momento fue al juez Manuel Gorostiaga que se haga cargo él de la investigación junto con la querella y que deje de lado el pedido de la fiscalía. Bueno, otro principio sucedió ya que llamaron a los testigos a declarar, e inclusive a uno de los imputados. En este lapso el juez tiene 10 días para definir si le hace caso al fiscal, que es lo que nosotros no queremos, o se puede continuar con la investigación. Entonces, este 9 de septiembre, aparte de la misa y de la y estar presentes en la cabecera o en la central del INTA, nos vamos a movilizar a tribunales para continuar reclamando, obviamente no solo porque no se cierre con la causa, y que se tengan en cuenta más testimonios, ya que inclusive la defensa había puesto más testigos, sino que digamos que se empiece a mostrar a la luz la responsabilidad de la empresa, ¿no? Porque acá quieren sacar a la empresa de lado, lavándole la cara y echándole la culpa solamente a encargados, o a un encargado en particular. Y nosotros creemos que los responsables son los empresarios por una concatenación de hechos, donde, por ejemplo, ellos sabían que la cabecera estaba habilitada de forma irregular y provisoria, el autoelevador no estaba habilitado ni tenía permisos, y eso lo sabía la empresa. Entonces, si la empresa sabía eso, la empresa sabía que podía correr un riesgo, y de hecho sucedió y murió mi compañero. Entonces, mañana después de la misa movilizamos hacia el INTA y del INTA nos movilizamos a tribunales. Bien, ahora el fiscal este que pide cerrar la causa, ¿con qué argumentación lo hace? ¿Que él no ve mérito en todo lo que se han presentado en la causa como para que se pida que la cierre? ¿O está en connivencia? Bueno, me imagino que está en connivencia con la patronal de la 60, ¿ahí o no? Bueno, eso es lo que sospechamos algunos, pero digo, no lo podremos comprobar. Claro. No lo podemos comprobar, pero independientemente de eso, hay una cuestión particular donde dos peritos del INTI, que supuestamente es un a ver cómo llamarlo, una entidad prestigiosa, sí, dijeron una barrabasada, como que mi compañero arrancó el colectivo, le sacó el freno de mano, puso directo y se metió abajo, o sea, se suicidó. Esos peritos que dijeron en varias oportunidades que no estaban capacitados en procedimientos de trabajo seguro, o sea que no sé qué peritaron. Esos peritos que no determinaron nunca que ese coche se puso en cambio solo, y con dos testimonios de compañeros determinamos y quedó acreditado en la causa que ese colectivo se ponía en cambio solo. Bueno, esos peritos no lo determinaron nunca, porque nunca arrancaron un colectivo, porque el colectivo le hicieron la pericia después de un montón de tiempo, de meses o de un año, si no me equivoco, pero después de meses de estar un colectivo tirado en un galpón de la policía, lleno de pastos, oxidado, con la batería que no se podía prender. Entonces los tipos no podían verificar cómo funcionaban los frenos, cómo funcionaba la caja, que se pudo demostrar en la causa que el vehículo se ponía en cambio solo, sí, por dicho de dos compañeros que dejaron fuera de actividad ese colectivo para que lo arreglen. No, jamás pudieron verificar nada del colectivo, ni siquiera lo pusieron en marcha. Así que no entendemos cómo esos dos peritos determinaron cómo determinaron la acción que dicen que pasó, porque no hay ninguna cuestión científica que así lo avale. Ni siquiera pudieron arrancar el colectivo. ¿Me explico? Sí. Entonces, en función de esa pericia, el juez determina que no hay culpabilidad de nadie, sino solamente de David, que era, era un experto mecánico de muchos años, donde no iba a cometer esa serie de imprudencias que dicen estos tipos. Claro, pero de la primer falla, que es que cede el autoelevador y hace caer el vehículo a tierra, no dice nada esa pericia de estos peritos supuestos. porque ahí está la falla, que incluso era la denuncia que hace David Romayo, que incluso quedó registrada en la película esa que ustedes han hecho, La 60. La verdad que es un testimonio excepcional de este hecho, que incluso con las mismas cámaras de buchonas de la empresa está tomado, que bueno, que es imposible que él haya hecho arrancar el colectivo y meterse abajo a propósito y hacer caer el colectivo del autoelevador. Es un absurdo, que está incluso registrado con sus propias cámaras como para testificar este tipo de barrabasada, como vos decís, por supuesto, ¿no? A ver, independientemente de lo que pase, y es una cosa que hay que empezar a discutir en todos los gremios, digo, los sistemas de seguridad tienen que funcionar ante cualquier hecho de falla humana o cualquier hecho de falla mecánica, como ocurrió acá, ¿me explico? Exacto. No decir eso es librar a la empresa de responsabilidad. Claro. Entonces, no dicen nada que la empresa utilizaba un autoelevador donde el sistema de contención del vehículo era una barrita de 8 centímetros mal soldada para contener un colectivo de 15 toneladas, 15.000 kilos, con el torque de un motor y con la velocidad que pueda agarrar, digo. Claro. Para nosotros, la empresa es responsable porque el sistema de seguridad que tenía que estar no existió. Entonces, querer echar la culpa, como hacen en todas las causas donde mueren los trabajadores, siempre echan la culpa al trabajador como si fuera una falla humana. ¿Me explico? Sí, eso es de cajón, ¿no? Donde hay accidente, primero, el culpable es el trabajador, por imprudencia, por no cumplir con... porque le buscan la quinta pata al gato, indudablemente que esa es la política... incluso que imponen de las ART y ese tipo de organismos que benefician exclusivamente a las patronales para que no tengan sobrecosto en casos como esto, como vos decís, ¿no? Exactamente. Ahí en algunos, sí. Te consulto, Néstor, en algunas empresas, yo estuve charlando hace un tiempo con un compañero ahí del SUDNA, nos decía que existía el delegado, aparte de la representación gremial, que tenían un delegado que era como una especie así de seguridad o sanitario, que se tenía que ocupar... Delegados de seguridad e higiene. Esos delegados... Bueno, nosotros lo quisimos imponer al delegado de seguridad e higiene, la empresa se niega. Nosotros creemos que no hace falta que sea un delegado. De hecho, hay una ley, creo que es la 14.448 de la provincia de Buenos Aires, no recuerdo si estoy diciendo bien la ley, perdóname, pero sí hay una ley en la provincia de Buenos Aires que determina que puede haber delegado de seguridad e higiene. Nosotros en la línea 60 votamos delegados de seguridad e higiene donde la empresa no los quiere reconocer. De hecho, tenemos cinco titulares y cinco suplentes. Hicimos los trámites en la provincia de Buenos Aires, en Campana, sobre un litigio con la empresa donde la empresa no quiere reconocer estos delegados de seguridad e higiene. Uh-huh. Sí, hay en lugares donde lo reconocen, en Santa Fe el delegado de seguridad y higiene que lo reconocen, de hecho los compañeros aceiteros lo pudieron imponer también en varios lugares. Nosotros estábamos en ese camino, el compañero que me hablaba seguramente es Ariel Godoy, que es también, aparte de ser parte del sindicato y de la dirección del sindicato, también es secretario de seguridad y higiene. Claro. En el sur, ¿no? Sí, justamente Ariel. Nosotros estamos en ese camino, simplemente que esto es una pelea donde la patronal no quiere reconocer estos delegados, y ya, ¿cómo te explico? Los hemos votado en asamblea, fuimos a Campana. Campana es una localidad de Buenos Aires donde pertenecería Ingeniero Maswich para explicar esto, que la empresa no lo quiere reconocer. Uh-huh. Estamos hace tiempo esperando que el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires decida. Bien, la verdad que sería algo, es algo importante también, que incluso, refuerza la organización propia y natural de los trabajadores, ¿no? Porque Las empresas están obligadas a tener un organismo de higiene y seguridad. Pero por supuesto, bueno. No, las empresas lo tienen, pero son mercenarios de la patronal. Sí, digamos. Sí, justamente. Los tipos van a firmar lo que pretende la patronal. De hecho, creemos que en la causa de David Ramallo hay un responsable importante, que es uno de los ingenieros de seguridad y higiene, que se llama Aguilar, donde a partir de la muerte de David Ramallo quedó afuera, entró otra empresa de un tal Griso, y los tipos se pasan haciendo firmar papelitos para legalizar que esté todo bien, pero por ejemplo, a la hora de hacer cursos a los compañeros, los cursos que hacen es para hacerlo firmar en la superintendencia y no para que sirva a los compañeros, ¿me explico lo que digo? Sí, es una cuestión formal. Uh-huh. Exactamente, excepto alguna excepción, después los cursos que dan son meramente legalizables a su tarea, digamos. Claro, sí, el rebusque que tienen, algunos son, como decir, mercenarios, porque van de fábrica en fábrica, bueno, y los que son fijos son realmente alcahuete de la patronal, la mayoría. Sí, se trata de eso, mi amigo, no es que van a tirar algo a favor del laburante. Claro. Bueno, a mí me interesaba el tema porque, bueno, nosotros estamos ligados desde este programa con el movimiento de autoconvocado vitivinícola y nos llegó la noticia, el rumor de que las burocracias están discutiendo la renovación del convenio y ellos, como un planteo a favor de los trabajadores, estaban hablando del delegado de higiene y seguridad, pero que lo elegía y lo ponía el sindicato, entonces tampoco da ninguna garantía de que puedan llegar a ser delegados que, bueno, que respondan a las necesidades y reclamos de los trabajadores, ¿no? Por eso te preguntaba. Opino igual que vos, creo que los representantes los tienen que elegir los trabajadores, exacto, que sea nada más un anexo, entonces alguno puede jugar algún rol un poco colaborando con los laburantes, pero capaz que no se termina jugando mucho, ¿me entendés? Claro, sí, por eso, si no están elegidos por los propios trabajadores, que es un poco. Exactamente. Por eso yo te consultaba sobre esa figura, ¿no? Y sí, porque fíjate vos que en la mayoría de las empresas es así. Está el Departamento de Higiene y Seguridad, que lo maneja esta gente, como vos decís, mercenario. La patronal lo maneja. Y son de la patronal. Y bueno, y por lo general, como siempre dicen, los accidentes pasan por distracciones o falta de uso de los elementos de seguridad de los trabajadores. O sea, siempre se condena al trabajador, encima que es víctima y que sufre, que incluso hasta llega a perder la vida, como en este caso que es tan conocido como el de David. Yo digo que es conocido y lamentablemente conocido, porque en su momento también se conocieron esas imágenes que fueron tremendas, ¿no? Y bueno, y que por suerte, por un lado ha quedado eternizado en la película, que los felicito, bueno, vos también sos parte de esa experiencia y te felicito también porque es algo que va a servir mucho para los trabajadores en la medida que se pueda difundir y ver públicamente, ¿no? Sí, mira, dos cosas te digo con lo que dijiste. Primero, la industria vitivinícola tiene una cantidad bastante importante de compañeros muertos. Sí. Hay casos donde quedan en... A ver, disculpen la ignorancia, en los tambores. Sí, las vasijas. Los tambores que hay cuando los mandan a limpiar. Sí. Han quedado varios compañeros muertos. Con respecto a la fecha del 9 de septiembre, digamos, establecimos basta de asesinatos laborales, esta pequeña organización de trabajadores y de coordinación de trabajadores. Sí. De mostrar esto, le disputamos, no una cuestión de disputa, contamos a los trabajadores que mueren en el año, que tenemos conocimiento nosotros, y los que cuenta la Superintendencia de Riesgo de Trabajo son muchísimo menos. Vos tenés en cuenta que cuando empezamos contando, al principio había 24 muertos al año, después 20 muertos por día, 24 muertos por día, después 20 muertos por día al año, claro, lo que da un trabajador cada 20 horas muerto en su lugar de trabajo. Actualmente, lo que pasó del año, cuando contabilizamos la cantidad de trabajadores muertos, dio que un trabajador muere en su puesto de labura cada 8 horas, o cada 7 u 8 horas. ¿Qué tal? Es una bestialidad lo que estoy diciendo, ¿eh? Y sí, y eso tiene que ver con... Claro, en el medio de la pandemia murieron un trabajador cada 7, 8 horas en su puesto de laburo. Eso tiene que ver con la... La superintendencia no lo cuenta, porque la superintendencia cuenta nada más los trabajadores que están en blanco. No cuentan los que están en negro, ni cuentan los trabajadores sin itineres que mueren de su casa. Sí, también, exacto. ¿Está? Ni cuentan los trabajadores que mueren que son monotributistas. Te pongo los de aplicaciones, por ejemplo, para ellos son cuenta propista, no son trabajadores. Claro. ¿Está? Entonces, la cantidad de trabajadores que murieron de las aplicaciones, ya digo, de Rappi, de... Bueno, de estas aplicaciones, eran embestidos por diferentes accidentes de tránsito y morían, esos trabajadores no están contabilizados como muertos en su lugar de trabajo, cuando sí, son los tipos recontra precarizados que se tienen que poner monotributo, que si no, no pueden laburar. Claro. Entonces, no están contabilizados como trabajadores, es una bestialidad. Sí, bueno, una negación. Y bueno, nosotros pusimos en blanco sobre negro esa discusión. Claro. Para que tengas otra idea, los trabajadores de Mar del Plata, que estoy yendo, en Mar del Plata, los compañeros del Rigel y del Repunte, no están contados como trabajadores muertos, no están contabilizados por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, porque están desaparecidos. Claro. Porque se hundieron sus barcos, sí, bueno. ¿Entendés? Sí, con una gravedad, con una cuestión más grave. Los familiares no pueden obtener la pensión de, claro, su marido, su padre, porque están como NN, no, claro, están como... Tremendo, sí. Sí, como dijo en su momento Videla, no están, ¿te acuerdas? Exactamente, bueno. Donde tiene una pelea triple los familiares del Rigel, sí, bueno, y del Repunte, donde uno de los barcos, la justicia determinó que los tienen que ir a buscar, ¿viste? Como era San Juan, que los fueron a buscar. Claro. Bueno, a estos tienen identificado dónde están los barcos y no fueron a buscar, a sacarlo para poder, si encuentran alguno de los restos, poderle primero darle sepultura de los familiares, claro, y segundo hacer estos trámites burocráticos que le solucionaría la vida a muchos de los familiares. Qué bueno. Por otra tanto de las cosas, te cuento que también este 9 no solo la movilización va a ser acá en Buenos Aires, sino que en Mar del Plata sí va a haber una movilización a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo por parte de los compañeros de Basta Asesinatos Laborales que están en Mar del Plata. Así que nada, perdóname que te cuente esto, te corté algo que estabas diciendo que seguramente es muy importante. Yo lo que te quería decir es que este número tan escandaloso, ¿no?, de un muerto cada 7 o 8 horas en las industrias se debe a los aumentos de ritmo de producción y al aumento de horas también de explotación que sufren los trabajadores hoy día, ¿no? Porque en muchos lugares se ha vuelto a trabajar de 10 a 12 horas diariamente, ¿no? Bueno, yo te cuento. En los años anteriores, antes de la pandemia, esto pasó en la pandemia, pero sí, antes de la pandemia veníamos con 400 muertos, con 499 muertos, una cosa así. Cuando vino la época de Macri empezó a bajar el laburo y ahí parecía que había bajado la cantidad de muertos. Ahora vino la pandemia y muchos trabajadores de la salud que no se tenía muy en cuenta, empezó a morir mucha gente en el lugar de trabajo, no solo trabajadores de la salud, sino muchos trabajadores que estaban expuestos, que eran trabajadores que estaban en sus puestos de trabajo en el medio de la pandemia, ¿no? Y sí. Entonces, ahí se empezó a ver la cara de esta circunstancia donde somos el repuesto más barato, donde todos los trabajadores que fuimos esenciales, la cantidad de riesgo que corrimos, y muchos de esos no fueron contabilizados por la Superintendencia, claro, de Riesgo de Trabajo. Y sí. ¿Está? Sí, sí, porque está claro. Y bueno, acá hay una lucha, bueno, importante de los sectores también de la salud precarizados, que son como son monotributistas, facturan al Estado provincial, ¿no? Bueno, hace rato que vienen peleando por un reconocimiento, pase a planta, salario igual al trabajador de planta, porque hacen las mismas horas en el mismo trabajo y le pagan, la mayoría está sacando 22, 23, 25 lucas. En un salario vergonzoso, ¿no? Y están justamente, como decía, primera fila ahí contra la pandemia, esenciales a full, pero bueno, ignorados y no para nada. Como pasó con los compañeros de Arrevif. Claro. Mario de Arribil, pues sí, hizo el frigorífico. Sí, sí, sí, sí. En el medio de la pandemia, un frigorífico exportador para todo el mundo. El dueño amenazó que cerraba el frigorífico, los trabajadores se fueron a defender, ahora tiene una cantidad de compañeros despedidos, claro, por todos lados, y obviamente ni le aumentaron el sueldo ni nada por el estilo, ¿no? Y sí. Los compañeros, digo, estaban dando una pelea por, hermano, aumentame la jornada laboral porque así no se podía seguir viviendo. Claro. Sí, sí, nos pasó a gran cantidad de trabajadores, que la clase trabajadora salió a defenderse en el medio de la pandemia, que ganaban dos mangos, que la inflación subía, que nadie le alcanzaba la guita, y sí, los esenciales nos tenían arrinconados, digo, por eso salimos a pelear magistralia en un momento con muchos choferes de colectivos de todo el país, y la gente de sanidad, nada, hay cosas que ha pasado en un hospital en San Miguel, donde han echado a gran cantidad del personal de la salud, de un hospital público municipal, estamos hablando. Sí, ¿no? Sí, sí. En el medio de la pandemia, sin importarle la población, porque dejar a... Te estoy diciendo una guasada de médicos y enfermeros, te estoy diciendo... Ahora no recuerdo bien, pero te estoy hablando como 60 médicos que los han despedido de un plumazo en el medio de la pandemia, claro. Estoy diciendo una bestialidad, sigue. Sí, no, sí, hay casos. Se puede buscar las cifras, digo, independientemente que me equivoque la cifra, lo brutal es lo que estoy contando, digo, claro. Que en un hospital público se deje a toda una población sin salud porque decidieron despedir un montón de médicos y de enfermeros, de trabajadores de la salud. Sí, sí, la verdad que en eso, en muchos sectores, en muchos lugares, ha dejado mucho que desear las medidas. Bueno, es que así, ¿no? El sistema hoy es uno, ¿eh? Yo me acuerdo cuando en la película vos decías, acá estamos luchando contra el capitalismo. Bueno, esto es igual, ¿no? Sea público o privado, estas concepciones están, y bueno, y como vos decís, el último orejón del tarro es el trabajador, es el repuesto más barato, como vos decís, lamentablemente, porque bueno, esa es la concepción. Bueno, ellos nos quieren mantener así, como el último orejón del tarro, y ellos nos quieren mantener como un número y como un repuesto. Los trabajadores nos tenemos que organizar para que esto no pase, digamos. Indudablemente, sí, no, por supuesto. Entonces, lo que tenemos que hacer los trabajadores es lo que hace la madre de David, que a pesar de perdió el hijo, vino a la 60 y dijo, yo voy a luchar acá para que no le pase más a ningún trabajador. Y bueno, y formamos, claro, basta de asesinatos laborales, y el objetivo es organizar trabajadores, darle una mano con el tema de seguridad de higiene, hacer para algunos talleres de formación para los delegados que quieran hacerlo, porque vos cuando sos delegado sos capaz que especialista en tu cosa, manejo colectivo, ¿entendés? Nosotros manejábamos colectivo. Claro. Y bueno, cuando viene la patronal y te viene con ingenieros de seguridad e higiene, abogados, escribanos, primero tenés que tener a los compañeros organizados para tener la fuerza, pero también tenés que saber un poco para pararte a discutir, claro, con estos tipos que generalmente tratan de hacernos creer que somos unos cabeza de termo, que somos unos negros de mierda, pero la realidad es que los trabajadores tenemos un capital terrible, es que conocemos el lugar donde trabajamos, claro, conocemos las falencias en los lugares donde trabajamos, tenemos un capital humano impresionante de organización, de poder enseñarle a cualquier abogado, a cualquier técnico un montón de cosas, y por eso, por ejemplo, te pongo un ejemplo en los lugares de colectivo, y llaman a ingenieros para armar un colectivo y nunca llaman a un laburante para ver qué está bien y qué está mal, por ejemplo. ¿Comprendés? Sí, sí, sí. Y hacen unas bestialidades impresionantes, vos cuando no podés creer las cosas que hacen, y esto que lo hizo, y lo hizo un ingeniero, no lo hizo, claro, un trabajador que tiene que manejar 8, 10, 12 horas arriba de un colectivo, claro, que sabe qué es lo que se necesita. Sí, eso está. Y así en la gran cantidad de especialidades. Exacto. Sí, sí. La gran cantidad de especialidades, los trabajadores tenemos un potencial terrible para poder desarrollarnos, para organizarnos. Tenemos un montón de sabiduría de nuestro puesto de trabajo, que conocemos cada rincón de cada defecto, y como cuando hacemos los talleres para ver los mapas de riesgo, sabemos dónde está eso, y capaz que un ingeniero de seguridad y higiene, como simplemente es un mercenario que cobra, claro, o un técnico de seguridad y higiene que a veces estudia eso, es un teórico que quiere que su teoría lo que... Y capaz que hay alguno de buena voluntad que cree que va a salvar a los compañeros, claro, o que va a hacer algo para la clase obrera, y después se encuentra que tiene que ser un firma papeles para legalizar las cagadas de los empresarios, ¿me entendés? Seguro. No, la clase trabajadora tiene un gran potencial para de sabiduría, para organizarnos, lo tenemos que desarrollar, y le podemos discutir a cualquier tecnócrata, a cualquier tipo que nos venga a hacer creer otra cosa, pero aparte de tener esa sabiduría, la tenemos que llevar a cabo con la fuerza y la organización de los trabajadores. Claro, indudablemente. Bueno, y eso es importante porque se está dando, se da, ustedes son un ejemplo, y bueno, en todos los sectores están surgiendo muchas organizaciones autoconvocadas, están superando a sus direcciones gremiales, y bueno, y eso es alentador porque también da una luz de esperanza. No quiero usar la palabra esperanza, me suena muy... muy mística, pero de que está resurgiendo la reorganización de un movimiento obrero más combativo, más comprometido con la clase en sí, que con los empresarios, como en oposición a lo que tenemos, ¿no? Los gordos, la burocracia histórica, tipos que llevan 30, 40 años dirigiendo gremios, choreándole a los trabajadores y negociando siempre a favor de las patronales. Bueno, Néstor. Sí. Nada, con respecto a lo que decís, yo creo que la clase obrera argentina, en realidad mundial, pero hablo de la clase obrera argentina, siempre está dispuesta a pelear, siempre está dispuesta a defender sus derechos, a organizarse. Hay una crisis de dirección donde generalmente los que dirigen le ponen freno, le ponen paño frío para que la clase trabajadora no surja, y eso está encarnado en las diferentes burocracias sindicales, pero creo que el movimiento obrero argentino siempre salió a dar pelea, y no en vano tenemos los 30.000 desaparecidos, no en vano tenemos la cantidad de ataques que hubo hacia toda la clase obrera. Recordá que este año, en agosto, se cumplieron 100 años de los asesinatos y de los fusilamientos, 100 años en la Patagonia rebelde, sí, que me llamó la atención que no haya nadie, ni siquiera los compañeros a los cuales yo pertenezco, a militantes de izquierda, no ha habido nadie que haya recordado que hace 100 años se produjo lo de la Patagonia rebelde, donde asesinaron, masacrados a 1.500 obreros en la Patagonia. Entonces, la clase obrera, por algo siempre, cuando ha surgido, nos han querido asesinar, nos han querido frenar. Por eso tuvimos la noche de los bastones largos en el 69, por eso tuvimos el cordobazo, por eso tuvimos la cantidad de trabajadores asesinados desde el 74, 75, 76, durante toda la dictadura del gobierno militar, que han diezmado a lo mejor de los trabajadores en la República Argentina. Y no en vano tuvimos el apagón en Jujuy, donde han masacrado a todos los compañeros que se han organizado en Jujuy, en Ingeniero de Desma. Bueno, es vasta la historia argentina de organización, no es de ahora, de muchos años, simplemente que a cada rato la tenemos que reconstruir. Y por eso, nada, le agradezco a los compañeros de Silbando Bemba que hayan hecho la película que hicieron, porque es como dice, generalmente no... Los trabajadores nos quieren hacer creer que no tenemos historia, tenemos una historia vasta, riquísima, sí. De organización y de lucha y de defensa y de emancipación. Y bueno, y acá la estamos reconstruyendo. Ustedes allá, nosotros acá con los vitivinícolas, los docentes en Salta, que también son un ejemplo, y bueno, y todos los grupos, todas las organizaciones que están surgiendo de trabajadores, como yo te decía, superando a las direcciones burocráticas. Bueno, Néstor, te agradezco mucho, espero que mañana tengan un buen éxito con la convocatoria, no dudo de que sea así, y bueno, y desde acá nuestra solidaridad también por el tema de la causa de David Ramallo, que consideramos que es una aberración, teniendo todos los materiales que tienen para juzgar, que se los quiera cajonear, esté beneficiando a las patronales como ustedes también están denunciando. Te agradezco mucho, Néstor, y bueno, espero que sigamos en contacto. Hermano, seguimos en contacto, te agradezco mucho la nota, un abrazo para vos, para todo Mendoza, gran cuna de luchadores también, y te agradezco mucho que me hayas sacado al lado y propagandizando esto. Bien. Así que nada, basta de asesinatos laborales y un abrazo para todos. Bueno, abrazo, compañero. Hasta la victoria siempre. Chau. Hasta la victoria, compañero. Bueno, estábamos hablando con Néstor Marcolín, delegado en la Comisión Interna de la 60, la famosa y combativa 60, de la línea de colectivos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito y volvemos con más de La Chispa. Con esta canción le escribo, con esta canción le pago a ese cuerpo medido para un artista probado en kilómetros de mujer, en curvas y contramanos. Así es que estoy por pensar que estoy como puesto y mal parado. A fuerza de honestidad diría que es un regalo o ser por casualidad producto de algún retazo de borracheras pasadas donde alucine un lugar que lo habitaría ella desnuda, abierta y brutal. Basta mirarte de espaldas o verte venir meneando pa' concluir que tus caderas son inspiración del diablo. Me desparramo en el piso y fumas como tu madre. Te transparenta tu blusa, a mí se me hizo tarde. La lluvia de tu cabello, torrente sobre mi pecho, etérea casi invisible, solo le pido a los vientos que siempre seas presente, que nunca me des por muerto. Ten piedad de mi alma y de mi pobre cuerpo. Dice. Dados, será porque nunca apuesta. Será que vendrán cargados o prefiere la ruleta. Que va a andar santificando a santos en esta ansiera. Que cotizan en la esquina de la Santa Magdalena. Bajado por los insomnios y por la escasa frecuencia. Los cromosomas se secan, las feromonas se inquietan. Según me había dicho Juana, que yo no estaba durmiendo. De estarme curando amores, prefiero morir enfermo. Basta mirarte de espaldas o verte venir meneando. Pa' concluir que tus caderas son inspiración del diablo. Me desparramo en el piso y fumas como tu madre. Te transparenta tu blusa, a mí se me hizo tarde. La lluvia de tu cabello, torrente sobre mi pecho, etérea casi invisible, solo le pido a los vientos que siempre seas presente, que nunca me des por muerto. Ten piedad de mi alma y de mi pobre cuerpo. Así que me gustas mucho, así como estás me matas. Yo siempre jugué de a plenos, a mí me pierde la flaca. Así que me gustas mucho, así como estas me matas. Sobrevivo a tus vaivenes y al narciso que te carga. Sufro tu vaivén y al narciso, y al narciso que tú te cargas. Sufro tu vaivén y al narciso, y al narciso que tú te cargas. Sufro tu vaivén y al narciso, y al narciso que tú te cargas. Sufro tu vaivén y al narciso, y al narciso que tú te cargas. Thank you.

en los países donde los pueblos luchan, como es el heroico pueblo chileno en estos últimos años. Bueno, excepcional también la entrevista con el compañero Néstor de la 60, que nos da todo un panorama de una situación que tenemos que soportar los trabajadores a nivel nacional, ¿no? Esta situación de muertes en el trabajo, que muy bien definida por el compañero como asesinatos laborales, porque si son inevitables y sucedieron, es porque realmente alguien se descuidó, y no es el trabajador, porque los responsables de la seguridad de los trabajadores, si bien somos los mismos trabajadores en los lugares de trabajo, también está la gran responsabilidad de las empresas de dar las condiciones necesarias para que los trabajadores puedan desenvolverse para ellos, porque es así, desenvolverse con seguridad para ellos, para hacerlos ganar las pingües ganancias que tienen a partir de la explotación de nuestro trabajo. Y bueno, algo muy profundo también, la charla con el compañero vitivinícola, que desde la concepción de los autoconvocados hacía el planteo de que, bueno, que a la burocracia se la enfrenta con organización en cada bodega y en cada finca, bien desde abajo, superando los miedos, superando y ganando las libertades democráticas que los trabajadores aún hoy, en pleno siglo XXI, no tenemos, ¿no? No tenemos. Así que, bueno, la verdad que ha sido un programa excepcional. Nada más que decir. Y con respecto a lo de este domingo, yo no voto. Yo no voto, y como estoy obligado ahí por algunas cuestiones leguleyas, anulo mi voto, ¿no? Ninguno tiene una propuesta que realmente sea satisfactoria para la clase trabajadora. Ninguno de los que incluso han pasado por estos micrófonos de Radio Cuyún han venido con propuestas concretas, claras, que beneficien a los trabajadores desde abajo, desde donde los tienen que representar. Han venido con sanata, con charlas de superestructuras, de crítica al otro, retorno a viejas experiencias del pasado que nunca fueron, y bueno, y lamentablemente es lo que hay. Entonces, bueno, nosotros decimos que esta democracia burguesa representativa en realidad no nos representa. Este juego democrático es una falsedad. El pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de su representante. ¿Eso qué quiere decir? Que los que gobiernan y deliberan son los otros, no es el pueblo. A nosotros nos dan esta oportunidad cada 2 años de poner una boleta en un sobre, que este año pandémico, ni siquiera lo vamos a poder cerrar al sobre. Ojo con eso, compañero, ¿eh? Ojo con eso, señor ciudadano, señor, señora. Se ha recomendado que se lleve una boligoma o lo que sea para pegar, pero eso lo tiene que hacer delante de las autoridades, para que el sobre entre a la urna cerrado. Yo no recomendaría a los que van a votar que lo dejen abierto, como dicen que se recomienda que se meta la solapita por debajo. No lo recomiendo, porque es una manera para fraguar votos y falsear una elección que de última puede ser legítima para cada uno que considere que tiene que ir a votar. Yo no voy a ir a votar. Yo, mejor dicho, sí. Aconsejo no ir a votar. Nuestros sueños no entran en sus urnas. Eso es un eslogan, pero es toda una realidad. Y estos señores que dicen representarnos, no nos representan. Los que dicen que representan a los trabajadores nunca han trabajado, ¿no? Y hablo de todo el espectro político, de izquierda a derecha. Y bueno, y así están. O han trabajado para el Estado. Han sido chupasangre del Estado. Estos mismos dirigentes políticos que dicen que acá hay gente que vive del Estado y habla de los planes, de los choripaneros y todo eso, ellos son los principales choripaneros, ¿no? Porque hace años que han hecho una carrera meteórica, o no meteórica, una carrera de años como concejal, diputado provincial, senador provincial, gobernador, ahora diputado nacional, me imagino que entienden de quién hablo, ¿no? De este pequeño fascista que se llama Cornejo, que encima se ha metido en cualquier cantidad de negocios, usando de testaferro a su propio hijo y amigos y familiares, y viene a hablar de que el pueblo desocupado, que tiene que vivir de un subsidio, está robándole al Estado. Toda una historia, pero bueno, o sea, esto se termina este domingo y después los problemas siguen. Bueno, después vamos a llegar a noviembre o octubre, creo que son las próximas elecciones definitivas, pero todo va a seguir igual, ¿no? La inflación no la pueden parar, los salarios de los trabajadores están, el promedio, por debajo de la línea de la pobreza, y eso que son trabajadores en relación de dependencia, más todos los trabajadores que están en negro, que ganan miseria, bueno. Así es lo que tenemos. Por eso nosotros insistimos en la lucha y en la organización por abajo. Y bueno, y como sabemos que se están dando estos procesos, felicitamos nuevamente a los docentes autoconvocados de Salta que han dado un ejemplo de lucha y de dignidad, enfrentando al gobierno provincial, enfrentando a las burocracias traidoras de los gremios, como está pasando acá con los trabajadores de la salud. Felicitamos a los compañeros de la Asamblea de Trabajadores Autoconvocados del Hospital Central y de todos los hospitales que están surgiendo y que están dando una batalla fenomenal en función de recuperar la dignidad del trabajador de la salud. Y bueno, y así como otras experiencias. Así que con esto nos estamos despidiendo. Gracias por escucharnos. Gracias, Patricia, nuevamente, por colaborar en la operación del programa. Y bueno, nos estamos viendo el próximo miércoles. Chau. Con la chispa que encienda la voz del pueblo. Chau, hasta el miércoles.